Bureau d'affaires, Very Strong, Papi Tolas. Francis Kalombo, solution plus bonheur, Yandere Kimbuta, le Yonde Moninga Nanga, Papi Tolas. Motema Ezala Sanduku. Mofungola Omo Nape Otala, Mene Alela Yo. Yaje Moutinga. Moninga Nika Sito Boya Nate, Papi Tolas. Motema soki elingi eokaka te ata bakobekisa patron Victor Kilo Beni Beto kie la chair de ma chair yokanga mawa sala na confiance je te donnerai beaucoup d'affection la chaise de fou la mambo boka olima sala kase boye aye viva baka pri yon se gosera Graf, Thierry Lumantou, Eric Bangou, Nadine Bangou, Richard Kilunga, British, Emile Boutou. Papi nanga tola, se yo na linga, o trouble nga na maloba na yo ya sagesse, o yo souka ya nga mbombe misinga na bongo, o tuna o yo tuninga. Yambo boutique 6 kana kumbashi Papi na matola se yo na linga O trouble nga na maloba na yo ya sagesse Oyo suka ya mambo me misinga na bongo Motuna oyo tuninga na zangi e ya no Azaka malelo yo Na moni yo mingi na bafoto Sa papi se neke Azelanga Elona bukwa Foto putana Toke ne cinema Kulimwe zala kalika Voya molema papa Kolula na lula ya Elekeli nga bungo Didier Leka Kone muntu Pablo Mbeya José de Prouva Peter Bengongo Golo Brans Mwana London Kodema Persa Tiko Tikombe Janvier Ebengo Marumu Yamba Roger Danman Afi na linga O trouble nga na malo banayo Etonda sache Afi na nga Bana babe bafoti ya babocho Rana nimi yo O baki sili susu Zimu veko botana yote Na pesi yo Et bata, ambassadeur Didier Mwepusa. Et ça la cae fascina mal le mao. Yo, double, double. Nengana yemba Freddy Kwanza. Nolasio, double, double. Nengana yemba Safi Ndonga. Papio, double, double. Nengana yemba César Tuelesa. Nolasio, double, double. Nengana yemba Horizon Masamba. Papio, double, double. Nengana yemba Kaita Mwana Kasala. Nolasio, double, double. Kilo la tokoe Bijou de Bola Jean-Dominique Okemba Le très spécial Henri Beethoven Abdel la Sangana. Et Basi Beba, Adrien Montomètre, le boss Ibrahim, Bosco Loco, Souka, Uomo, Abba Sabora, Waziruba. Et ça, la caille, Basi Namalema. Double, double. Nenge na yemba de lima vanga. Tolaseo, double, double. Nenge na yemba lieven kaseseo. Double, double. Nenge na yemba ino ilanga. Tolaseo, double, double. Oh, Fedenza ya uraka. Double, double. Sanguna le gouverneur. Je vais m'empêcher les costauds de Bruxelles. Jean Simayas, Eric Mwanga Mawa. J'amour mon coca internet. N'oubliez mon papi, mon PC. Mato Kafusa, Olivier Kafusa. José Manda, Philippe Touti, Michel Mba. Grato.